Adiós al vinilo. Bienvenido sea al CD. Llegan los 90 y España se pone de moda. Se celebran los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Nuestro cineasta más internacional es nominado al Oscar. Y músicos que son número uno de 40 como Mecano y Héroes del Silencio triunfan más allá de nuestras fronteras. Que yo no tengo la culpa de verte caer. Héroes del Silencio. Héroes del Silencio. Héroes del Silencio. Héroes del Silencio. Está muy bien. A lo largo de la década se dan cita una enorme cantidad de actos y eventos sin igual en la carrera de los 40 principales. El más importante es, sin duda, el primero de todos. Siempre que conectas con 40 principales... El 22 de junio de 1991 se celebra el 25 aniversario de los 40. Miguel Bosé, La Unión, Gabinete Caligari, Mecano y una lista interminable de bandas brindan con la cadena por sus 25 años de historia con dos conciertos simultáneos en Madrid y Barcelona. Y a partir del 92, esa música se escucha aún mejor. Los 40 se convierten en la primera radio en emitir digitalmente. Con su primer álbum... Son años de expansión para 40 principales. A principios de la década, la radio musical más influyente estrena tres programas de televisión. El Gran Musical, Los 40 Principales y Del 40 al 1. Hola, todos ellos en Canal Plus. En la escena internacional, una banda de Seattle inicia una nueva revolución musical. Son los años del grunge y la generación X. Pelos lacios y camisetas de leñador irrumpen en las listas de 40 principales. Los 90 son de Nirvana. Aunque el rock alternativo no eclipsará a los grandes nombres de la década anterior que siguen dominando las listas en los 90. Hablamos de U2, Bon Jovi, Madonna, Sting o los más veteranos, Aerosmith. En 1993, 40 organiza el Campus Rock y lleva la música a las aulas. Revolver, Danza Invisible, Gabinete Caligari y Los Rodríguez son algunos de los grupos que participan en 10 conciertos simultáneos en otras tantas universidades españolas. Y siguiendo con las novedades, ese mismo año llega el primer concierto básico de 40. Bon Jovi son los encargados de inaugurar este formato de actuaciones en vivo, cita obligada para los artistas más importantes, nacionales e internacionales. Aerosmith, Héroes del Silencio, Texas y Revolver son de los primeros en cantar para los micrófonos de 40. La banda de Carlos Goñi alcanzará el número uno con la edición en disco del histórico concierto que terminará siendo su álbum más emblemático. A finales del 96, 40 principales estrena el primer single de una banda que marcaría la tendencia a seguir en lo que quedaba de década. Los 40 principales están detrás de Spice Girls en todo momento, pero como no solo de chicas picantes vive el hombre, el fenómeno fan se extiende y Backstreet Boys, Mariah Carey y Laura Pausini acompañarán a las inglesas en los primeros puestos de la lista desde mediados de la década. La familia 40 continúa creciendo y durante estos años se implanta en otros medios. Es el caso del canal musical 40TV y el portal de internet los40.com. En 1998 arranca con la consagración de Alejandro Sanz. Su corazón partido se acomoda en el número uno de 40 durante dos semanas consecutivas. Ese año, Sanz es además cabeza de cartel de una de las iniciativas musicales más importantes de los últimos años, Principales Solidarios. Junto a Jarabe de Palo, Ketama, Malú y Ella Baila Sola, el madrileño protagoniza la primera edición de este festival que hasta la fecha ha logrado recaudar 1.200.000 euros para diferentes iniciativas sociales. La década de los 90 termina para 40, tal y como empezó, por todo lo alto. Como nadie en este mundo te besó.